Hoy es día viernes y estamos finalizando con la lección número 12, que nos ha hablado de vestiduras. Y debes pensar en este día, en las vestiduras que tú portas. Son vestiduras de un cristiano, de un hijo de Dios. Dicen mucho tus vestiduras de quién eres. ¿Qué piensan las personas cuando te ven? ¿Cómo vistes? Tú sabes que la vestimenta dice mucho de quiénes somos los hijos de Dios. Debemos recordar que esta semana vimos que Cristo Jesús portaba vestiduras. No portaba un manto real, siendo el mismo rey, sino que tenía vestiduras sencillas conforme a las personas de su tiempo. Pero también aprendimos que en un momento Jesús fue despojado de esas vestiduras, quedando desnudo, mostrando su humillación, mostrando que Él sufrió y todo lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Jesús soportó las burlas, los insultos, soportó lo que los seres humanos quisieron hacer con Él cruelmente y hasta la muerte fue obediente y murió en favor de cada uno de nosotros. También aprendimos de Jesús despojándose de su manto para lavar los pies de sus discípulos con el propósito de darles una gran enseñanza de humildad. Piensa, ¿qué vestiduras tienes tú en este día? Esas vestiduras no te dejan que sea colocado sobre ti el manto de la perfecta justicia de Cristo Jesús. ¿Te sientes muy grande, muy importante? ¿Te sientes superior a los demás? ¿No quieres ser humilde? ¿No quieres reconocer que debes condescender con tus semejantes? Si quieres un día portar ese manto de justicia, el único con el cual podremos estar en el reino de los cielos, tenemos que ser semejantes a Cristo Jesús. Y también, recuerda, aprendimos que una mujer tocó el manto de Cristo Jesús y quedó completamente sana. Nosotros no tendremos la oportunidad de tocar el manto de Jesús, pero tendremos un privilegio grande que sea colocado sobre nosotros, ese manto que simboliza la perfecta justicia de Cristo Jesús, quien murió para concederte a ti y a mí una salvación tan grande, inmerecida, y el privilegio de estar pronto en el reino de los cielos. Querido amigo, querido radioescucha, las vestiduras dicen mucho de las personas. Despojarse del manto también tiene un mensaje. Y recibir la vestidura de Cristo Jesús tiene un gran mensaje. Recibirla significa que la que tenemos nosotros no deseamos tenerla. Es mejor que quedemos desnudo, sufrir la vergüenza de nuestro pecado, pero ser ahora cubiertos con la única vestimenta perfecta que es la de Cristo Jesús. Estás invitado a la gran celebración que será en el reino de los cielos, donde todos podremos estar si portamos la vestidura de Cristo Jesús. Si todavía no la tienes, es que no has querido humillarte, no has querido arrepentirte, no has querido reconocer que necesitas recibir esa vestimenta única. Todavía estás tratando de cubrirte con hojas de higuera, con harapos, con tu propia justicia, con trapos de inmundicia. La vestidura que hoy tenemos, ¿será que no nos deja recibir la de Cristo Jesús? Si no es posible hoy, no será posible que entres en el reino de los cielos. El Señor Jesús quiere recibirte, así que hoy despójate de tu vestidura y acepta con arrepentimiento la necesidad que tienes y que todos tenemos de portar la vestidura que solo proviene del telar del cielo provista por Cristo Jesús.